nos falta nada. Soy maromero, yo no encuentro el modo. Y también si quieres te hago otra balada. Esa manera tan distinta en que me miras, y como sabes escuchar mis melodías, son esas formas las que no se olvidan. Ese tesoro me regalas cada día. Yo nunca tuve tanto y no pido más. Yo nunca tuve tanto, no quiero más. Tú sabes, mi flaca, que por ti daría la vuelta completa a la esfera. Mi cuerpo es tuyo, mi alma también. Conmigo haz lo que quieras. Lo acepto, lo cuido, lo llevo conmigo y no lo tomo a la ligera. Contigo entendí que se vale el error y quererse de todas maneras. De malas, de buenas, de risas, cenas, con manos vacías y las manos llenas. Me gustas tal como suenas. Yo nunca tuve tanto y no pido más. Yo nunca tuve tanto, no quiero más. Es que tú tienes todo lo que necesito. La gloria en tu boca y en tus ojos pequeñitos, que eres magia entera y yo me derrito. Mami, tú eres mi lugar favorito. Tienes todo lo que necesito. La gloria en tu boca y en tus ojos pequeñitos. Es que eres magia entera y yo me derrito. Mami, tú eres mi lugar favorito. Es que tú tienes todo lo que necesito. La gloria en tu boca y en tus ojos pequeñitos. Eres magia entera y yo me derrito. Siempre serás mi lugar favorito.